Raíces. Un viaje en el tiempo para compartir las formas de vivir de los primeros habitantes del Valle de Tras la Sierra. Todos los martes a las 18 horas por FM Sierras 107.9. Muy buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Carlos, muy buenas tardes a los señores oyentes. Y estamos con mucho calor en Tras la Sierra, pero ¿qué vamos a hablar del tiempo? A ver, vamos a ver Luis, está todo saliendo bien. A ver, modula por favor por ahí. ¿Reiteramos el saludo? Sí. Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes Carlos. Y empezamos con estas días de calores. Voy a cambiar el micro. Ahí está. ¿Ahora sale? Sí, sale. Espectacular. Bueno, hemos superado la prueba técnica. La prueba técnica. Hemos llegado atrasados una vez más. Bueno, son las informalidades de la gente que nos venimos a vivir aquí al Valle de Tras la Sierra. No, realmente tenemos que comentarle a nuestra audiencia de que, bueno, de que estás retirado, vivís retirado de acá de San Pedro, ¿no? Y a veces las comunicaciones no son lo efectivas que uno quisiera. Sí, en esta oportunidad no puedo poner como excusa el estar lejos, porque estaba acá en Villa Dolores, la verdad. Estaba acá y cuando vi la hora salí corriendo para San Pedro, estaba en Villa Dolores. Pero bueno, estamos nuevamente junto a nuestros fieles oyentes, haciendo una vez más Raíces, para hablar de los primeros habitantes del Valle de Tras la Sierra. Ya veníamos hablando de los camiares, o más conocidos en la actualidad por come chingones. Venimos viendo una aproximación, un acercamiento a los come chingones, sus estilos de vida, sus formas de vida, todo lo que sabemos hasta ahora, todo lo que se ha podido reconstruir en parte por la investigación arqueológica y en parte por la recopilación histórica de la etapa, de la primera etapa de la conquista. Entonces tenemos bastante documentación para reconstruir los distintos procesos en los que vivían los comechingones. Yo quisiera volver un poquito para atrás en el tiempo, a los primeros programas, cuando hablaba de las distintas teorías de población, para ver un aspecto, para poder comparar, porque habíamos visto que los pueblos primitivos, o los pueblos originarios, mal llamados primitivos, a veces primitivo suena como despectivo, ¿no? El tema es que los originarios más antiguos tienen una organización social que va cambiando en el tiempo, va mutando. Alguien puede decir que va mutando, otro puede decir que va evolucionando, otro puede decir que se va adaptando a las distintas realidades que les toca a esas comunidades enfrentar. Entonces, se va adaptando. Yo prefiero decir que es un proceso de adaptación. Permanentemente hay cambios, pero siempre tiene que ver con que hubo distintos tipos de cambios, tanto sea por la población, porque bueno, hubo algún cambio que determinó que no se pueda seguir haciendo las cosas como siempre, entonces eso produce una nueva adaptación a las circunstancias nuevas. Entonces, había descrito que los primeros hombres que llegaron a esta parte del Valle de Tras la Sierra eran componentes de tribus nómades, eran cazadores-recolectores nómades, que no mostraban ningún tipo de industria, no mostraban mayor... Y en ese tipo de organización social de los primeros tiempos, era una cuestión muy horizontal. La figura del jefe tribal o del cacique, o el acam, como le llamaban los camiares en nuestra zona, todavía no es definida o tiene roles específicos. Supongamos, alguien tiene mucha habilidad para la caza, entonces en el momento de caza es el jefe, pero es en ese momento de caza. Otro es hábil porque conoce muchos lugares donde recolectar frutos, entonces el que guía esas recorridas para juntar frutos es otro jefe con ese conocimiento específico. Pero todavía el cacique como figura institucional dentro del grupo humano no está constituida. Quizás en ese momento la figura más importante por arriba del cacique o de quien detentara el mando son los que conocemos como chamanes. En realidad, hago la aclaración que el nombre chamán no fue utilizado por ninguna de las tribus originarias de América. ¿De dónde proviene, Luis? De Siberia. ¿El nombre? El nombre chamán proviene de las tribus nómadas de Siberia. Se utilizó y se generalizó hacia la década del 70, se adaptó y bueno, mucha gente piensa que las tribus originarias nuestras también le decían chamán a los brujos o a los curadores. Es una generalización. Al igual que cacique, tampoco era utilizado casi por ninguna de las culturas aborígenes que nosotros tenemos en nuestro territorio. Por ejemplo, si hablamos de los camiares, es el acam, el equivalente de cacique. Así que vuelvo un poquito para atrás con este tema de que yo quería introducirlos, que la organización social es totalmente horizontal, sin jefes. Sin jefes definidos por rango, sino por función. Entonces, después hay nuevas formas de irse relacionando estos grupos humanos. Se establecen en algún territorio que recorren y van tras los recursos que van consiguiendo, tanto sean de caza como de frutos. Entonces, en esas recorridas empiezan a tener relaciones con otros grupos humanos que a veces comparten la lengua, a veces no, a veces comparten las creencias y a veces no, pero luego empieza a haber una relación, porque digamos en una primitiva etapa de poblamiento no hay relación entre los distintos grupos, digamos, hay demasiada distancia entre los distintos grupos. A medida que los grupos se van subdividiendo y poblando todo el territorio, empieza a haber más relación entre distintos grupos. Al haber más relación entre los distintos grupos, empieza a haber un fenómeno que para los estudiosos de la antropología se llaman fiestas de redistribución. Estas fiestas de redistribución son un fenómeno por el cual en determinado momento del año se juntan e intercambian lo que más le abunda a cada uno. Alguno puede aportar pieles, el otro semillas, el otro frutos, o productos elaborados con los frutos cosechados. Con el tiempo, este modelo va cambiando, va tomando otros cariz. En general empieza a ser administrado por la figura, cuando empieza a hacerse cada vez más corto el ciclo de sedentarismo, el ciclo de nomadismo, el ciclo de traslado de la gente de un lado a otro, se empieza a hacer más cortito, surgen nuevas posibilidades de acumulación o de recopilación. Entonces hay un excedente, especialmente cuando, aún sin ser tribus agricultoras, muchos empiezan a sembrar y empiezan a tener un excedente de producción, empiezan a tener más de lo que necesitan para alimentarse, entonces ese excedente empieza a circular por trueque. Lo que a una tribu le puede resultar excedente, a otro le puede resultar faltante, entonces empieza a surgir este fenómeno del trueque en las fiestas de redistribución. Que los nombres nativos, los nombres originales no tenían nada que ver con el nombre técnico de redistribución. Le decimos fiesta de redistribución para poder generalizar el fenómeno y ponernos de acuerdo. Porque si hablamos de las fiestas de los mapuches, tenían un nombre, de los comechingones otra, de los pampas otra, de los guaraníes otro, los pueblos andinos otros. Lo importante es poder unificar ese concepto que existía globalmente entre las tribus originarias. Cuando pasa el tiempo y empieza a haber un excedente, generalmente aparece también una figura administradora, que son los caciques locales, los que organizan la fiesta, que ya no es un intercambio directo de individuo a individuo, sino que pasa a haber una acumulación y una distribución de acuerdo a las necesidades, pero ya hay una persona, y estamos hablando de el cacique como institución. A partir de ahí, es muy difícil hablar de fechas, de que esto se produce a partir del 3000 antes de Cristo, del 2000 antes de Cristo, 4000 antes de Cristo, no, es muy desparejo, muy dispar, pero lo importante es que es un fenómeno social que se va dando. Finalmente, pasando esta etapa, surge una nueva etapa, que es la etapa de la agricultura, cuando muchos pueblos se hacen sedentarios y se dedican a la agricultura. Al hacerse sedentarios, el excedente de producción aumenta aún más. En este caso, hay un fortalecimiento de la figura del cacique como distribuidor, porque ya los excedentes son tan grandes y los números de población son tan grandes que si hubiese un mercado o un lugar de intercambio, debía ser gigantesco. Que de hecho existían en Centroamérica, los mercados de aztecas y mayas eran gigantescos, existía la figura del mercado. Pero sin embargo en Sudamérica ese fenómeno no se da, se da la redistribución de otra forma. El que acumula esos excedentes es el cacique, el que los administra. Y dice, bueno, vamos a guardar un poco para los tiempos de sequía, otro poco por si pasa algo, y otro poco para intercambiar, para conseguir cosas que no tenemos. Paralelamente a este fenómeno de un excedente de producción, también se va dando, y paulatinamente en el paso del tiempo, otro fenómeno que es los adelantos tecnológicos. Y el tema de los adelantos tecnológicos son importantes porque, por lo general, al haber avances tecnológicos empieza a haber necesidades de materiales que no son locales. Por ejemplo, a partir del desarrollo de la cerámica es necesario importar mica desde otros lugares donde no los hay. En el caso de los pueblos que no vivían sobre la sierra esta, la sierra de Córdoba, son abundantes en mica y era un elemento de intercambio porque la mica fundida es uno de los elementos más sólidos de cohesión entre las moléculas cuando se funde, cuando se hace la arcilla, la cerámica. Por ejemplo, aquí en nuestra zona nosotros podemos encontrar muchos elementos líticos hechos en piedras que no corresponden a las piedras de Córdoba. Para un artesano que quisiera trabajar en la elaboración de artefactos líticos o artefactos hechos en piedra, necesitaba una piedra más dura que las piedras de Córdoba. Esas piedras, generalmente basálticas, vienen de los Andes. Entonces, ahí tenemos un salto tecnológico que obliga a el intercambio, a buscar elementos que en el lugar de residencia no se encuentran. Maderas flexibles para los arcos, tripas especiales que se utilizaban para los arcos de cuerda, cada vez más grandes, cada vez más potentes, puntas de flecha, maderas muy duras y de gran tamaño para poder hacer morteros móviles. O sea, empieza a haber un fenómeno que no había antes. O sea, había elementos o artefactos que no se utilizaban, o se utilizaban de otra forma, o eran más toscos, y entonces al haber un adelanto tecnológico empieza la necesidad de importar elementos que no son locales. Eso crea y refuerza el tema de la redistribución. En los pueblos andinos o en otras regiones que no corresponden a la Sierra de Comechingones, estas fiestas de redistribución se hacen tan fuertes que empiezan a dar pie y origen a la formación del Estado. Va surgiendo un Estado nuevo. Que la formación del Estado no se debe solamente a esto, tiene varios factores, pero como estamos viendo el aspecto solamente de los elementos locales y extraños o externos o exóticos para favorecer el tema este de la redistribución, y el tema de esta redistribución cómo va favoreciendo el surgimiento de personas especializadas en administrar los excedentes. Entonces, todo ese conjunto que estamos describiendo va formando una diferenciación social. Ya es más importante, desde el punto de vista de los intereses grupales, la figura del administrador que el del productor. ¿Vos qué pensás, Carlos, de esto? Sí, yo atiendo, o sea, estoy con toda la atención puesta en lo que estás comentando y me hago todo un escenario, ¿no es cierto?, que bueno, que difiere totalmente de la forma en que nosotros nos manejamos socialmente. Por ahí muchas personas pueden llegar a pensar de que erróneamente de que la organización social, política de nuestros aborígenes era mediocre o que estaba de alguna manera demarcada por algo incipiente, algo que comienza, algo que no tiene forma. Sin embargo, ¿cuánto tenemos que aprender de ellos, no? Esa organización de tipo, no sé cómo vos lo dijiste, horizontal, ¿no? En donde no existían tantos, me quedé pensando en eso, ¿no? De cómo ellos solucionaban sus problemas a través de una forma en donde mucho más participativa tal vez de lo que nosotros conocemos como gran forma de participación, que es la que tenemos, que nos parece la mejor, que nos parece que la defendemos obviamente, pero que sin embargo hay tantas cosas que tiene para mejorar. Sí, ahí entre lo que dijiste hay una cosa importante de aclarar, que es que esa horizontalidad también entre nuestros pueblos originarios va desapareciendo en la medida de que se va fortaleciendo la figura y la aparición de los estados, ¿no? Por eso, en teoría, o sea, no sé si eso han sido las formas más originales de darle continuidad a esto que planteaban los pueblos originarios, de cómo de alguna manera se elegían sus líderes, ¿no? Porque por ahí esto no es no tengo la mínima intención de hablar en contra de nuestro sistema democrático al cual adhiero, colaboro y sustento con mis ideales, pero en realidad a veces es como que me parece que fuera algo que necesita mucho más de nuestra participación para que funcione correctamente. O sea, solo se ve que no funciona como corresponde. Necesita un poquito más de participación, no solamente con el voto se solucionan los problemas de que tenemos, ¿no?, como sociedad. A eso me refiero. Por ahí me parece que no, a veces no votamos a quienes deberíamos realmente votar, y no porque todos tengan que estar de acuerdo con lo que yo pienso, sino que eso de que el voto por sí mismo legitima todas las acciones, por ahí me preocupa, ¿no? Tengo unas conferencias que en su momento también las vamos a pasar acá en el programa, que son muy interesantes porque son, ya hemos pasado algunas, que son los puntos de vista de los pueblos originarios sobre los temas que hablamos. Porque nosotros no perdamos de vista de que, aunque sea uno un profesional del tema, que se dedique a estudiar el tema, no deja de ser, yo no dejo de ser un elemento extraño dentro de la concepción de los pueblos originarios o de los que viven como pueblos originarios. Hay muchas cosas que me alejan, culturales, de muchos aspectos, y muchas cosas que me acercan, obviamente, pero es como que todos los que queremos saber y conocer acerca de las formas de vida y de costumbres de los pueblos originarios, nos toca tocar de oído, como se dice vulgarmente. No estamos dentro. Eso, hay cuestiones culturales que venimos arrastrando. O sea, la cuestión cultural es algo que se arrastra por siglos, por milenios, por miles de años. Vamos arrastrando una concepción que no se transmite directamente como en la escuela, no se, es, forma parte de la educación familiar, las cuestiones culturales. Y hay muchas cuestiones culturales que, sin analizarlas, pensamos que son buenas y las defendemos. Pero no voy a entrar en ese tema ahora. Yo quiero entrar en el tema de cómo la organización social horizontal, participativa, que vemos en los pueblos originarios, también se va perdiendo a medida que van, entre comillas, evolucionando. Porque si bien en unas etapas primitivas, con diferencia de 4 o 5 mil años, tenemos a los caciques, que no son roles fijos, sino que de acuerdo a la necesidad del grupo son elegidos, y llegamos a, por ejemplo, al Inca. El Inca es por derecho divino, es hijo del sol, el Inca, es inamovible, no es elegible, nace y es designado, pero por derecho divino. O sea, me hace acordar también a los reyes. Sí, sí. La concepción de los reyes puramente europea es la misma, derecho divino del rey. Entonces digo, ese fenómeno nosotros no perdamos de vista, de que tanto los aborígenes como la concepción europea, estamos hablando de una sola raza, es la raza humana. Hay una sola raza sobre el planeta, es la raza humana. Entonces, al tener una sola raza, por lo general tendemos a organizarnos a medida que se va haciendo más complejo en los mismos caminos, en los mismos senderos, en las mismas, apuntando a las mismas formas, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso es lo que muchas veces nos cuesta entender, o sea, porque nos separamos, porque pensamos que el europeo es una raza y que los indios, aborígenes, brutos, salvajes, los habitantes de América, son algo distinto. No, estamos hablando de la misma especie. Sí, de hecho, las descripciones históricas en las cuales nos hemos formado cada uno de nosotros, en la escuela pública, bajo lo que determina normalmente en las currículas el Ministerio de Educación, nos pintan ese paisaje, ¿no es cierto? Inclusive los libros de nuestros próceres también hablan de algo que era civilización o barbarie. ¿No es cierto? Sí, ya vamos a llegar a eso. O sea que, no digo, en función de lo que vos decís, lo que vos preguntás, Nosotros nos formamos en ese, esto es como una especie de matriz, ¿eh? La educación es importantísima, a vos te plantean, te plantean una forma de ver las cosas en donde... Eso es cultural, esa forma general para todos es cultural. Bueno, entonces salir de esa matriz, escapar, algunos necesitan mucho tiempo, como en el caso mío. O tal vez, qué sé yo, quizá algunos tengan la posibilidad de darse cuenta muchos más jóvenes. También tiene que ver un poco la estructura política, que en el caso de las personas que tienen mi edad vivieron un importante periodo de su vida, tal vez la parte más productiva, la más interesante, sin posibilidades de opinar, porque la opinión encontrada con la opinión oficial era censurada, no solamente con la palabra, sino con el castigo. Inclusive hay personas que por opinar perdieron la vida, y eso, no quiero hacer de esto toda una historia con los desaparecidos y todo, pero esa es la realidad que nos ha tocado a nosotros. Esta ha sido nuestra historia, es nuestra época. Inclusive arrastramos un montón de resabios y de concepciones con respecto a todo esto, con respecto a la historia, con respecto a la política, con respecto a nuestra forma de vivir, con respecto a nuestras creencias religiosas, que están apoyadas en un tiempo en donde teníamos 17, 18, 25, 30, donde es ahí donde se forja la manera de mirar, de opinar, de pensar. Entonces, de pronto salir de esto me parece importantísimo. Ahora, ¿cómo lo logramos? Es un tema más complicado. Eso de cómo lo logramos es interesante, muy bueno de planteárselo, porque yo creo, personalmente creo que no puede haber personas que se pongan al frente y decir yo, síganme, yo sé cómo es yo tengo la posta, sino que es algo que lo podemos construir entre muchos que realmente tengamos la inquietud, la concepción o el interés de que, o la idea de que es necesario un cambio, de que esta forma, esta matriz ideológica implantada culturalmente durante tantos siglos, ha mostrado que no es buena para el conjunto, para la totalidad. Pero bueno, digamos, lo importante es darse cuenta de eso, de que hay cosas que se pueden cambiar y que podemos cambiar. Entonces, dándose cuenta de eso, ya, digamos, es el paso más importante, porque el que está encerrado en que no hay posibilidad de cambio y que esto ya está, y que está predeterminado y que no se puede cambiar, bueno. No, yo digo, no es eso exactamente. Yo realmente descreo un poco, en realidad, de que las personas, nuestros contemporáneos, generen cambios. El cambio, si no lo hacen los jóvenes, nosotros los más viejos, es probable que ya se nos pasó el cuarto de hora, ya no hicimos lo que teníamos que haber hecho por cobardía, porque no estábamos convencidos, o vaya a saber por qué. Y te lo digo, el otro día cuando... Bueno, vos participaste en la reunión esta en la plaza donde se evocaba el día previo al descubrimiento de América como el día de la resistencia, ¿no es cierto? En donde un puñado de jóvenes tomó esa bandera y algunos viejos, y discúlpame que te diga así, los apoyaron, como en el caso tuyo. Yo creo que eso es la punta del ovillo como para que desde lo ideológico haya un verdadero cambio. Mientras tanto, al otro día de esa reunión en la plaza, se hizo el acto oficial del 12 de octubre, ¿no es cierto? Que ahora no se llamará más Día de la Raza y toda esa historia, pero en realidad seguimos con las viejas concepciones, porque los que seguimos manejando las determinaciones de los pueblos, como los pueblos detrás de la sierra, somos nosotros los viejos, que tenemos esa matriz a la cual hacíamos referencia, y que no nos deja salir. O sea, estamos atrapados, y muchos vamos a morir atrapados, estamos como condenados por nuestra propia historia. Digo, concretando, en ese puñado de chicos, que a mí me sorprendió de que en Villa Dolores hubiera, como me sorprendió el otro día el tema de la memoria, ¿no? De que gente en Villa Dolores se reúna en función de memoria, paz y justicia, también acá en Tras la Sierra, y se hable de, los de nuestros desaparecidos, de nuestros vecinos, ¿no? Porque eran vecinos verdaderamente, y se hable de la posibilidad de empezar a investigar. A mí me parecen vientos que provienen casi siempre de la gente joven. Sí, yo coincido y discrepo. Muy acá, bien, hay una muy parte, bien, qué bueno eso. Una parte en la que discrepo, porque yo creo... Bien. No, a vos te molestó que te dijera viejo, Luis. Ah, sí, eso me pone a la No, el tema es que sí, o sea, uno ya no es joven. Yo no puedo decir que soy joven. No me siento viejo, aunque lo sea. No, son dos cosas distintas. Hacía referencia, pero, que no es lo mismo un chico de 19, 20 años que una persona de 50, 60, eso. Pero obviamente, pero a lo que yo me refiero es que sí es, siempre hay necesidad de una combinación de dos cosas. El poder hacer físicamente, el poder cargar sobre los hombros el trabajo necesario para ejecutarlo y la experiencia para no tropezar de nuevo. Yo creo que hay algo en que yo me siento aportando también, no me siento por fuera. Cuando se hace lo de el Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios, cuando se hace el Día de la Memoria, no siento que haya pasado mi cuarto de hora. Yo siento que todavía, pese a los años y pese a las canas, todavía puedo seguir aportando. Y que sigo aportando, de hecho. Entonces, eso creo que es lo... Convengamos que lo digo porque no es el común denominador a eso. Ah, sí, estoy de acuerdo. Claro, tengamos en cuenta que somos sobrevivientes. Sí, sí, yo digo... Si me hubiesen encontrado pensando así en la década... No, yo digo que hemos tenido una marca que está hecha a fuego, que era abierto una concepción para que nosotros no nos animemos a pensar por sí mismos. Entonces, bueno, hemos sido, de alguna manera, esa presión ejercida sobre nuestras conciencias ha tenido sus efectos positivos para aquel que la dirigió. El sí, miedo, sí, sí, el esbozamiento, el castigo si llegabas a hacer algo que no... Todo eso te queda, porque eso quedan marcas, bueno, que son indelebles. Pero ¿no? Eso forma parte de un accionar cultural de muchos siglos probablemente, sí, o sea, sí seguro, es como una sistemática que viene desde allá del tiempo de la colonia, sí. No, aún antes, sí. Mucho antes formará parte de lo que somos nosotros. Yo siempre digo que todo nuestro sistema jurídico tiene sus raíces ideológicas en la Biblia, y no he encontrado nadie, ningún estudioso que me lo niegue. O sea, si vos agarrás la Biblia, la parte más, el Viejo Testamento, y lees Levítico, Números, todo el sistema jurídico y legal está inspirado ahí. Y la cosmovisión europea, blanca, civilizada, como le quieras llamar, está también puesta ahí. La cosmovisión, es decir, ¿cuál es nuestra visión del mundo, del cosmos, del universo, saliendo del sistema solar, más allá de las estrellas? ¿Qué es todo esto? ¿Qué función cumplimos nosotros en esta enormidad? ¿Para vos ha sido positivo o negativo? No entiendo. No, sin negativo o positivo, digo, es la concepción que nos... O sea, todo en la concepción esta que nosotros estábamos hablando y que para mí viene de muchos, muchos siglos y miles de años para atrás, es la cosmovisión de que todo fue creado para el hombre. Nuestra cosmovisión es que, claro, lo sí, que tenemos es por derecho divino. Entonces, aquel que compra un pedazo de tierra, es mi pedazo de tierra y yo hago lo que se me ocurra, porque es mío. O sea, el sentido de propiedad de todo lo creado forma parte de esa cosmovisión cultural. Después vamos a ver en otros programas, porque ya venimos atrasados, pasados con el tiempo y todo esto. Vamos a escuchar un temita como para irnos despidiendo, que nos va a elegir Carlos, no sé, entre tanta... Tinja. Tinja, me encanta. Bueno, vamos a ver. En esta noche estaré, todos los hombres son estos. En esta noche estaré, todos los hombres. Raíces. Bueno, Acabamos de escuchar a Bernabé Montellanos haciendo tinja, que quiere decir caja. Creo que es quichua, sí. Corresponde a al folclore o a la forma de expresión musical de los pueblos de los valles calchaquíes. Esa expresión en particular, que es la baguala con la cajita. Único instrumento que acompaña. La cajita es, para los que no conocen, una especie de bombo chico, digamos. Como una pandereta, pero muy chiquitito, y que se acompaña solamente con el golpe de la palma de la mano. Bueno, después de haber hablado un poquito sobre las distintas situaciones o formas de adaptación de los distintos pueblos originarios según las circunstancias, estoy escribiendo hasta el momento en que empieza a surgir el Estado, la organización preestadual. Aquí en el valle de Tras la Sierra y en las sierras de Córdoba, y en general para los camiales Eñá, o para todo el conjunto huárpido, o para los conocidos como comechingones, esa etapa no había llegado. Habían llegado a la etapa de la producción agrícola, estaban en pleno desarrollo de la producción agrícola, pero aún no había surgido la forma de Estado. Sí tenían la concepción de cultura, de la pertenencia a un grupo que habla un idioma particular, que tiene costumbres religiosas particulares, que tiene sus costumbres diarias particulares. En ese aspecto se mantenían con una identidad, se autodenominaban, tenían concepción de su todo, digamos, como nación, pero no habían llegado o no habían adoptado todavía el sistema de gobierno estadual, es decir, un estado. Todavía era tribal complejo, porque, o sea, ya todas las tribus pertenecientes a la misma nación estaban interrelacionadas de alguna forma. El sistema de gobierno era: cada pueblo, cada pequeña localidad, cada caserío estaba gobernada por un acam nabé. Por eso la mayor, cuando vemos muchas localidades sobrevivientes tipo Mina Clavero, es Milac Navira. Navira quiere decir que era un pobladito que estaba gobernado por un acam nabé, es decir, una población menor. Un acam es un cacique mayor que tiene a su vez subordinados, o bajo sus órdenes o bajo su mandato, a los acam Navira o Acam Nabé, que es lo mismo. Los Acam Nabé son caciques menores subordinados. Cuando una localidad originaria no está acompañada por el Navira, acá en el mapa de Jerónimo Luis de Cabrera, 1574, podemos ver en la recopilación de la provincia de los Comechingones, como le llaman ellos, o Puerta de Trapalanda, todos los pueblitos están reseñados con un nombre y Navira, por lo general. Navira tal, mira, Milac Navira, mira, el actual Mina Clavero. Pero, y encontramos algunos pocos que resaltan por su nombre solo, no acompañado por el Navira. Es como decir una ciudad o un caserío más importante. Ahí la conclusión es que generalmente en los caseríos que no tienen acompañado el Navira como denominación, es porque había caciques mayores. Cacique, acam a secas, acam Navira, acam, cacique menor, cacique, cacique mayor. Entonces había todo un sistema complejo de interrelación de caciques menores a caciques mayores. pero en dos rangos nada más. Ese conjunto ni siquiera habían llegado al estado de federaciones como habían llegado los pampas hacia 1800, o las tribus ranquelinas, o los mismos araucanos. Aquí no se había llegado todavía a eso, aparentemente. Entonces, para terminar el capítulo de hoy de los comechingones, vamos a llegar a tres conclusiones como para cerrar y que nos quede así, para que nos acordemos como cuestiones que identifican a los comechingones. En primer lugar, en cuanto a la producción, eran agrícolo-ganaderos, es decir, pueblos sedentarios que no solamente cultivaban. Sedentarios es que no son nómades, que están en un solo lugar. Cultivaban y también producían ganadería. Es decir, su sistema de producción era autónomo. En segundo lugar, tenían una amplia interrelación con otras culturas por necesidad de intercambio de materiales necesarios que en la zona no había. Muchas puntas de flecha que nosotros podemos encontrar son piedras laminadas que no son de esta zona, y las manos, muchas herramientas para trabajar la piedra. Encontramos las hachas, las azadas, distintos instrumentos líticos o de piedra, pero sin embargo para hacerlos hacía falta unas piedras más duras que no son tampoco de acá. Hemos encontrado muchos instrumentos en la zona que son piedras que no son de acá, es decir, una amplia variedad de intercambio de mercaderías con otras culturas que no son de aquí, de esta zona. Después vamos a entrar más en detalle, vamos a ir profundizando cada uno de estos. Pero, y en cuanto al sistema de gobierno, era todavía un sistema de cacicatos subordinados, sin organización estadual. O sea, esto para que sepamos, estaban a mitad de camino, o digamos, habían recorrido un camino importante hacia la constitución de un estado, a la forma del estado inca, o a la forma de los estados argentinos, por ejemplo los Quilmes, los Nogolma, no sé, son largos de mencionar, unos cuantos, todos de la zona de los valles calchaquíes, Jujuy, Salta, que tenían organización estadual, aunque fuesen tributarios del Inca, tenían una organización de Estado. Aquí faltaba poco, digamos, en relación a las condiciones materiales que favorecen la aparición del Estado, pero aún no había aparecido una forma de gobierno tipo Estado. Tengamos en cuenta que no solamente es la aparición de forma de gobierno tipo Estado, sino la aparición de la forma de gobierno tipo imperio, como era el Inca. El Inca es un gobierno imperial, es decir, que contiene a su vez distintos estados y culturas. ¿No? Ahí terminamos, por hoy. Por hoy. Bueno, muy bien, Luis. Un saludo muy grande a nuestros oyentes. Y nos encontramos en este mismo horario el próximo martes. Bien. En el programa Raíces, un viaje en el tiempo para compartir las formas de vivir de los primeros habitantes del Valle de Tras la Sierra. Todos los martes a las 18 horas por FM Sierras 107.9.